Sección 20 de El Periquillo Sarmiento, tomos primero y segundo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo segundo, capítulo segundo, parte 2. Quedéme yo azorado al ver tan poca herramienta, y no acababa de creer que con solo aquello se hiciera una baraja, pero mi maestro me sacó de la suspensión diciéndome: «Tonto, no te admires. El hacer las barajas en el modo que te digo no consiste en pegar el papel, abrir los moldes, imprimirlas y demás que hacen los naiperos. Ese es oficio aparte. Hacerlas al modo de los jugadores quiere decir hacerlas floreadas. Esto se hace sin más que estos pocos instrumentitos que has visto, y con solo ellos se recortan ya anchas, ya angostas, ya con esquinas que se llaman orejas, o bien se pintan, se raspan, que dicen vaciar, o se trabajan de pegues, o se hacen cuantas habilidades uno sabe o quiere, todo con el honesto fin de dejar sin camisa al que se descuide». «La verdad, hermano», dije yo, «todos tus arbitrios están muy buenos, pero son unos robos y declarados latrocinios, y creo que no habrá confesor que los absuelva». «Vaya, vaya», dijo Januario meneando la cabeza, «pues estás fresco, con que ahora que andas allí todo descarriado, sin casa, sin ropa, sin qué comer y sin almena de qué colgarte, ¿vas dando en escrupuloso? Majadero, pues si eres tan virtuoso, ¿para qué te saliste del convento? ¿No fuera mejor que te estuvieras allí comiendo de coca y con seguridad y no andar ahora de aquí para allí y muriéndote de hambre? Vamos, que ciertamente he sentido la saliva que he gastado contigo y las luces que te he dado por tu bien y por no verte perecer. Bestia, si todos pensaran en eso, si reflexionaran en que el dinero que así ganan es robado, que debe restituirse y que si no lo hicieren así se los llevará el diablo, ¿crees tú que hubiera tanto haragán que se mantuviera del juego como se mantiene? ¿Te parece que estos juegan suerte y verdad y así se mantienen? No, perico, estos juegan con la larga y siempre con su pedazo de diligencia. Si no, ¿cómo se habían de sostener? Ganarían un día del mes y perderían 29, pues ya has oído decir que el juego más quita que da, y esto es muy cierto en queriendo ser muy escrupuloso, porque el que limpio juega, limpio se va a su casa. Pero por esta razón, estos señoritos, mis camaradas y compañeros, antes de entrar en el giro de la fullería, lo primero que hacen es esconder la conciencia debajo de la almohada, echarse con las petacas y volverse corrientes. Bien que no he conocido uno que no tenga su devoción. Unos rezan a las ánimas, otros a la Santísima Virgen, este a San Cristóbal, aquel a Santa Gertrudis, y finalmente esperamos en el Señor que nos ha de dar buena muerte. Con que no seas tonto, periquillo, elige tu devoción particular y anda, hombre, anda, no tengas miedo. Peor será que pegues la boca a una pared, porque donde tú no lo busques, está seguro que haya quien te dé ni un lazo para que te ahorques. Ya has visto lo que te acaba de pasar con tus tíos. Con que si entre los tuyos no hallas un pedazo de pan, ¿qué esperanzas te quedan en adelante? Ahora estoy yo en México, que soy tu amigo y te puedo enseñar y adiestrar. Si dejas pasar esta ocasión, mañana me voy y te quedas a pedir limosna. Porque no a todos los hábiles les gusta enseñar sus habilidades, temerosos de criar cuervos que a ellos mismos tal vez mañana u otro día les saquen los ojos. En fin, perico, harto te he dicho. Tú sabrás lo que harás, que yo lo hago no más de pura caridad. Como por una parte yo me veía estrechado de la necesidad y sin ser útil para nada, y por otra los proyectos de Januario eran demasiado lisonjeros, pues me facilitaba nada menos que tener dinero sin trabajar, que era a lo que yo siempre había aspirado, no me fue difícil resolverme, y así le di las gracias a mi maestro, reconociéndolo desde aquel instante por mi protector y prometiéndole no salir un punto de la observancia de sus preceptos, arrepentido de mis escrúpulos y advertencias, como si debiera el hombre arrepentirse jamás de no seguir el partido de la iniquidad. Pero lo cierto es que así lo hacemos muchas veces. Durante esta conversación advirtió Januario que yo tenía los labios blancos y me dijo: «Tú, según me parece, no has almorzado». «Ni tampoco me he desayunado», le respondí, «y cierto que ya serán las 2:30 de la tarde». «Ni la una ha dado», dijo Januario, «pero el reloj de los estómagos hambrientos siempre anda adelantado, así como se atrasa el de los satisfechos. Por ahora no te aflijas, vamos a comer». «Santa palabra», dije yo entre mí, y nos marchamos. Aquel era el primer día que yo experimentaba todo el terrible poder del hambre, y quizá por eso luego que puse el pie en el umbral de la fonda y me dio en las narices el olor de los guisados, se me alegró el corazón de manera que pensé que entraba por lo menos en el paraíso terrenal. Sentámonos a la mesa, y Januario pidió con mucho garbo 2 comidas de a 4 reales y 1 cuartillo de vino. Yo me admiré de la generosidad de mi amigo, y temeroso no fuera a salir con alguna de las suyas, después de haber comido, le pregunté si tenía con qué pagar, porque lo que había pedido valía siquiera un par de pesos. Él se sonrió y me dijo que sí, y para que comiese yo sin cuidado, me mostró como 6 pesos en dinero doble y sencillo. En esto fueron trayendo un par de tortas de pan con sus cubiertos, 2 escudillas de caldo, 2 sopas, una de fideo y otra de arroz, el puchero, 2 guisados, el vino, el dulce y el agua. Comida ciertamente frugal para un rico, pero a mí me pareció de un rey, o por lo menos de un embajador, pues si a buena hambre no hay mal pan, aunque sea malo, cuando el pan es de por sí bueno, debe parecer inmejorable por la misma regla. Ello es que yo no comía, sino que engullía, y tan aprisa que Januario me dijo: «Despacio, hombre, despacio, que no nos han de arrebatar los platos de delante». Entre la comida menudeamos los 2 el vino, lo que nos puso bastante alegres, pero se concluyó, y para reposarla sacamos tabaco y seguimos platicando de nuestro asunto. Yo, con más curiosidad que amistad, le pregunté a mi mentor que dónde vivía, a lo que él me respondió que no tenía casa ni la había menester, porque todo el mundo era su casa. «Pues dónde duermes», le dije. «Dónde me coge la noche», me respondió, «de manera que tú y yo estamos iguales en esto y en ajuar y ropa, porque yo no tengo más que lo encapillado». Entonces, asombrado, le dije: «¿Pues cómo has gastado con tanta liberalidad?». «Eso», respondió, «no lo extrañes. Así lo hacemos todos los cócoras y jugadores cuando estamos de vuelta, quiero decir, cuando estamos gananciosos, como yo, que anoche con una parada con que me armé y la fleché con valor, hice 12 pesos, porque yo soy trepador cuando me toca, esto es, apuesto sin miedo, como que nada pierdo aunque se me arranque, y tengo la puerta abierta para otra ingeniada». Quizá por esto, dije yo, he oído decir a los monteros que más miedo tienen a un real dado o arrastrado en mano de los cócoras como tú que a 100 pesos de un jugador. «Por eso es», dijo Juan Largo, «porque nosotros, como siempre, vamos en la verde, esto es, no arriesgamos nada, poco cuidado se nos da que después de acertar 8 albures con 4 reales a la dobla, en el noveno nos ganen 120 pesos, porque si lo ganamos hacemos 256, y si lo perdemos, nada perdemos nuestro, y en este caso ya sabemos el camino para hacer nuevas diligencias». No así los que van al juego a flechar el dinero que les ha costado su sudor y su trabajo, pues como saben lo que cuesta adquirirlo, le tienen amor, lo juegan con conducta, y estos son siempre cobardes para apostar 100 pesos, aun cuando ganan, y por eso les llaman pijoteros. Esta misma es la causa de que nosotros, cuando estamos de vuelta, somos liberales, y gastamos y triunfamos francamente, porque nada nos cuesta, ni aquel dinero que tiramos es el último que esperamos tener por ese camino. Tú desengáñate, no hay gente más liberal que los mineros, los dependientes que manejan abiertamente el dinero de sus amos, los hijos de familia, los tahúres como nosotros, y todos los que tienen dinero sin trabajar o manejan el ajeno cuando es dificultoso hacerles un cargo exacto. «Pero, hombre», le dije, «yo no dudo de cuanto dices, pero ¿has comprado siquiera una sábana o frazada para dormir?». «Ni por un pienso me meteré yo en eso por ahora», me respondió Januario. «No seas tonto, si no tengo casa, ¿para qué quiero sábana? ¿Dónde la he de poner? ¿La he de traer a cuestas? Tú te espantas de poco. Mira, los jugadores como yo hacemos el papel de cómicos. Unas veces andamos muy decentes y otras muy trapientos. Unas veces somos casados y otras viudos. Unas veces comemos como marqueses y otras como mendigos. O quizá no comemos. Unas veces andamos en la calle y otras estamos presos. En una palabra, unas veces la pasamos bien y otras mal. Pero ya estamos hechos a esta vida. Tanto se nos da por lo que va como por lo que viene. En esta profesión lo que importa es hacer a un lado el alma y la vergüenza, y créeme que haciéndolo así se pasa una vida de ángeles». Algo me mosqueé yo con una confesión tan ingenua de la vida arrastrada que iba a abrazar, y más considerando que debía ser verdadera en todas sus partes, como que Januario hablaba inspirado del vino, que rara vez es oráculo mentiroso, antes casi siempre, entre 1000 cualidades malas, tiene la buena de no ser lisonjero ni falso. Pero aunque según el inspirante debía variar de concepto como varié, no me di por entendido, ya por no disgustar a mi bienhechor y ya por experimentar por mí mismo si me tenía cuenta aquel género de vida. Y así solo me contenté con volverle a preguntar qué dónde dormía, a lo que él, sin turbarse, me dijo redondamente: «Mira, yo unas veces me quedo de postema en los bailes y paso el resto de las noches en los canapés. Otras me voy a una fonda y allí me hago piedra. Y otras, que son las más, la paso en los arrastraderitos. Así me he manejado en pocos días que llevo a México, y así espero manejarme hasta que no me junte con 500 o 1000 pesos del juego, que entonces será preciso pensar de otra manera». «¿Y cuáles son los arrastraderitos?», le pregunté, «¿y con qué te tapas en ellos?». A lo que él me contestó: «Los arrastraderitos son esos truquitos indecentes e inservibles que habrás visto en algunas accesorías. Estos no son para jugar, porque de puro malos no se puede jugar en ellos ni un real, pero son unos pretextos o alcahueterías para que se jueguen en ellos sus albures y se pongan unos montecitos miserables. En estos ocuchos juegan los pillos, cuchareros y demás gente de última brosa. Aquí se juega casi siempre con droga, y luego que se mete allí algún inocentón le monda la picha y hasta los calzones si los tiene. A estos jugadores bizoños y que no saben la malicia de la carrera, les llaman pichones, y como tales los descañonan en 2x3. En fin, en estos dichos arrastraderos, como que todos los concurrentes son gente perdida, sin gota de educación ni crianza, y aun si tienen religión, sábelo Dios, se roba, se bebe, se juega, se jura, se maldice, se reniega, etc., sin el más mínimo respeto, porque no tiene ninguno que los contenga como en los juegos más decentes. En uno de estos me quedo las más noches, a costa de un realito que le doy al coime, y si tengo dos me presta la carpeta o un capotito o frazada llena de piojos de las que hay empeñadas, y así la paso. Con que ya te respondí, y mira si tienes otra cosa que saber, porque preguntas más que un catecismo. Si antes estaba yo cuidadoso con la pintura que me hizo de la videta Cocorina, después que le dio los claros y las sombras que le faltaban con lo de los arrastraderos, me quedé frío, pero con todo no le manifesté mal modo y me hice el ánimo de acompañarlo hasta ver en qué paraba la comedia de que iba yo tan pronto a ser actor. Salimos de la fonda y nos anduvimos azotando las calles toda la tarde. A la noche, a buena hora, nos fuimos al juego. Januario comenzó a jugar sus mediecillos que le habían sobrado y se le arrancaron un abrir y cerrar de ojos, pero a él no se le dio nada. Cada rato lo veía yo con dinero, y ya suyo, ya ajeno, él no dejaba de manejar monedas. Ello a cada instante también tenía disputas, reconvenciones y reclamos, mas él sabía sacudirse y quedarse con bola en mano. Se acabó el juego como a las 11 de la noche y nos fuimos para la calle. Yo iba pensando que leíamos el Concilio Niceno por entonces, pero salí de mi equivocación cuando Juan Largo tocó una accesoría y después que hizo no sé qué contraseña nos abrieron. Entramos y cenamos, no con la decencia que habíamos comido, pero lo bastante a no quedarnos con hambre. Acabada la cena, pagó Januario y nos salimos a la calle. Entonces le dije, «Hombre, estoy admirado, porque vi que se te arrancó luego que entramos al juego». Y aunque estuviste manejando dinero, jurara que habías salido sin blanca, y ahora veo que has pagado la cena. No hay remedio, tú eres brujo. No hay más brujería que la que te tengo dicho. Yo lo primero que hago es rehundir y esconder 6 u 8 realillos para la amanezca de la primera ingeniada que tengo. Asegurado esto, las demás ingeniadas se juegan con valoras y trepan. Si trepa alguna, bien, y si no, ya se pasó el día, que es lo que importa. En estas pláticas llegamos a otra accesoría más indecente que aquella donde cenamos. Tocó mi mentor, hizo su contraseña, le abrieron y a la luz de un cabito que estaba espirando en un rincón de la pared, vi que aquel era el arrastraderito de que ya tenía noticia. Habló Januario en voz baja con el dueño de aquel infernal garito, que era un mulato envuelto en una manga azul y ya se había encerrado para acostarse, y este nos sacó 2 frazadas muy sucias y rotas y nos las dio diciendo, «Solo por ser usted mi amigo, me he levantado a abrir, que estoy con un dolor de cabeza que el mundo se me anda». Y sería cierto, según la brochera que tenía. No éramos nosotros los únicos que hospedaba aquella noche el Tuno Empelotado. Otros 4 o 5 pelagatos, todos encuerados y a mi parecer medio borrachos, estaban tirados como cochinos por la banca, mesa y suelo del truquito. Como el cuarto era pequeño y los compañeros gente que cena sucio y frío y bebe pulque y chiringuito, estaban haciendo una salva de los demonios, cuyos pestilentes ecos sin tener por dónde salir remataban en mis pobres narices, y en un instante estaba yo con una jaqueca que no la aguantaba, de modo que no pudiendo mi estómago sufrir tales incensarios, arrojó todo cuanto había cenado pocas horas antes. Januario advirtió mi enfermedad y percibiendo la causa me dijo, «Pues amigo, estás mal, eres muy delicado para pobre». «No está en mi mano», le respondí, y él me dijo, «Ya lo veo, pero no te hagas fuerza. Todo es hacerse, y esto es a los principios, como te dije esta mañana, pero vámonos a acostar a ver si te alivias». A la ruidera de la evacuación de mi estómago despertó uno de aquellos léperos, y así como nos vio comenzó a echar sapos y culebras por aquella boca de demonio. «¡Qué rotos tales de...», decía, «¿por qué no irán a vomitarse sobre la tal que los parió, ya que vienen borrachos y no venir a quitarle a uno el sueño a estas horas?». Januario me hizo seña que me callara la boca y nos acostamos los dos sobre la mesita del billar, cuyas duras tablas, la jaqueca que yo tenía, el miedo que me infundieron aquellos encuerados a quienes piadosamente juzgué ladrones, los innumerables piojos de la frazada, las ratas que se paseaban sobre mí, un gallo que de cuando en cuando aleteaba, los ronquidos de los que dormían, los estornudos traseros que disparaban y el pestífero zahumerio que resultaba de ellos, me hicieron pasar una noche de los perros. Fin de sección 20.